Oye, mami, ¿cuál es la wey? Los tiempos cambian. La, la, la, la. Avísame si estás suelto. Ay, mami, tú sabes que yo no te quiero. Y para serte sincero, mami, yo te quiero. Si te dejas llevar. Serte sincero, mami, yo te quiero.